ciclo de tropicales en los barrios tenía un objetivo, según lo que estuvimos averiguando, y es el de promover la apropiación de los espacios públicos por parte del ciudadano. ¿Con qué fin? Sí, es política del gobierno de la ciudad de Santa Fe establecer a los espacios públicos como el lugar de la democracia y procurar que la misma gente lo se apropie, en el sentido de lugar como lugar de encuentro e inclusive en términos de procurar mayor seguridad, digamos. O sea, pensamos que si la gente se encierra cada uno en su lugar y deja los espacios públicos libres, justamente terminan siendo mal ocupados. Entonces la idea es que los espacios públicos se ocupen, ponerlos en condiciones, y el arte y las diferentes expresiones artísticas es una manera de ocupar y dar un sentido a esos espacios públicos. Entonces, tenemos unas diferentes acciones en mi campo, digamos, que es la Secretaría de Cultura, para lograr una apropiación de la ciudadanía de esos espacios públicos a través del arte, ¿no? Sí. Bueno, uno de los ciclos que tenemos es tropicales en los barrios, pero además de eso tenemos festivales folclóricos en el verano, hay lugares que son clubes de barrios, por ejemplo, donde hacemos ciclos de rock. Tenemos un circuito que se llama Tango en los Patios, que lo hacemos en otoño. Sí. Y bueno, el tema de la cumbia, que es tropicales en los barrios, en Santa Fe es muy fuerte esta expresión. Y bueno, entonces buscamos de que no los grupos ya consagrados, sino aquellos que están emergiendo y que son, digamos, por lo general son de gente joven, que digamos, encontró en la cumbia su manera de expresarse, tratar de darle estos espacios y organizarlos, digamos, que no claro. sea caótico, sino que tenga una línea, ¿no? Justamente, esto quería preguntarle, el antecedente de Tropicales en los Barrios es otra iniciativa también de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, que es el ciclo de Tropicales en el Parque, realizado en el anfiteatro del Parque Garay. Exactamente. La diferencia es que en Tropicales en el Parque uno podía asistir a los shows de artistas, podemos llamarlo número uno de la movida santafesina, como el caso de Los Palmeras, el Grupo Alegría, el Grupo Cali. ¿Por qué a la hora de iniciar Tropicales en los Barrios se cambia esta iniciativa y se le da espacio a bandas nuevas y barriales? Y bueno, ahí hay una cuestión muy muy práctica, que es la cuestión de los costos también. Entonces, en el ciclo del anfiteatro hay una entrada muy accesible, que es de 5 pesos. Sí. En el caso de Los Palmeras fue de 10, pero igual es muy económica en relación a lo que cobran estos grupos en otros lugares. Y en cambio, en los barrios se hace con entrada libre y gratuita. Sí. O sea, es directamente en una plaza y en horarios de la tarde. Entonces se bajan los costos de producción. Y de todas maneras, o sea, el gobierno no hace tocar gratis a los grupos, se les da un caché, digamos, que es menor de los grupos consagrados. Sí. Ajá. También se les abona el show, digamos. Sí, exactamente. Perfecto. Cuando hablamos de bandas emergentes, que son estas nuevas bandas que se pudo conocer en el ciclo Tropicales en los Barrios, como el caso de Grupo El Rosario, Dios Nelly y su banda, o Los Auténticos de Santa Fe, ¿hablamos de bandas emergentes estrictamente en lo musical o también en lo social? Sectores con poco poder adquisitivo y a veces con necesidades sin satisfacer. Van bastante juntas, digamos. La cumbia, la música tropical, el mayor desarrollo lo tiene en esos sectores, digamos. Sí. Así que va un poco juntas las dos cosas. Entonces, bueno, motivando o intentando, digamos, motivar y generar espacios para esto, el concepto que utilizamos es que, digamos, el tiempo que para un joven, un adolescente o inclusive un adulto en hacer música y dedicarse a eso, que aparte es un recurso genuino laboral a futuro, evita, digamos, que ande buscando otras no tantas de vivir, digamos. Claro, comprendo. Dentro de esta iniciativa también se tomó la decisión que era la de hacer tocar a estos nuevos grupos en sus barrios y no trasladarlos a otros barrios donde iban a estar tocando bandas pertenecientes de ese lugar. ¿Por qué esta iniciativa y no la manera de difundirlos en otros lugares donde no los conozcan tanto? No, esto en principio, esto es como una primera etapa, digamos. Lo que queríamos era instalar el circuito y después, una vez que se instale, bueno, empezar a rotar, ¿no? Ajá. Pero todo esto de acuerdo al presupuesto que estamos manejando. Entonces, bueno, el primer paso era este, ¿no? O sea, que son de un determinado barrio, toquen en su barrio y después empiezan a rotar. Por ahora vamos por la primera etapa. Perfecto. La última pregunta tiene que ver con que si el proyecto, además de nuevas oportunidades a nivel cultural, contempla tal vez algún apoyo económico para que los músicos puedan generar su propio emprendimiento y que no solo sea una difusión o una manifestación cultural, sino la posibilidad de obtener nuevos puestos de trabajo. Claro, bueno, en realidad no podemos hacerlo músico o grupo por grupo, banda por banda, porque sería muy costoso, pero sí tratamos de generar espacios para que desarrollar el no solamente la cumbia, sino en otros rubros de la música o del arte en general, buscar de generar los espacios para que haya el movimiento cultural en la ciudad y nosotros el gobierno propiciarlo, digamos, y acompañarlo y ayudarlo y motivarlo, etcétera. Subvencionar a bandas cada una por su lado, sería muy costoso y aparte habría que hacer toda una selección y demás, sería medio complejo. De todas maneras, tenemos previsto en el futuro hacer concursos para grabación de discos, por ejemplo, o coproducciones. Claro. Ese tipo de cosas lo tenemos previsto. Para poder independizar un poco más a las bandas del circuito de discográficas y productores, de las que a veces son, digamos, como tomadas de rehén. Y en algunos casos sí, pero esto estamos hablando de un estadio más primario, digamos, de bandas que son bien emergentes, digamos, uno las ayuda para que empiecen a sonar y empiecen a ser conocidas. Sí. Ese es un poco el criterio.